Pero vidita, qué lindo es tu pepecito, bailando este meneíto. No sé si tú me dirás, la pachanga quiero gozar.